¿Creería usted que toda una serie de requisitos que se exigen podría terminar en una bendición? Pues bien, la serie de cualidades que Pedro nos dice que debemos añadir a nuestra vida concluye precisamente en la bendición. En esta edición de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah concluye su serie, Todo lo que necesita. En su mensaje de hoy, la bendición. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje de hoy. Le agradezco por su sintonía a esta nueva edición de Momento Decisivo. Hoy concluimos nuestra serie titulada Todo lo que necesita, estudiando el pasaje de los versículos 3 al 11 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Este es el último mensaje en esta serie. Hoy y el día de mañana hablaremos de la bendición. El miércoles empezaremos una nueva serie titulada Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Esta serie consta en un libro que he escrito y que se titula Todo lo que necesita. Llame hoy y mande pedir su ejemplar. Ahora, volvamos a nuestro estudio de todo lo que usted necesita para vivir una vida de piedad. Empecemos una serie de dos partes titulada La bendición. Acompáñenme. Una de las cosas que mi esposa Dana y yo hemos compartido durante los 56 años de matrimonio es que nos encantan los libros. Casi no puedo recordar alguna ocasión cuando mi esposa no haya estado en la mitad de algún libro. A diferencia de mí, ella los lee en su tableta electrónica. Yo todavía prefiero a la antigua, libros impresos de pasta dura, porque me gusta escribir en los márgenes. Hace varios años, en un vuelo de costa a costa, al empezar el vuelo, ella me dijo cuál libro estaba leyendo. Y poco tiempo después me dijo cómo terminaba. Cuando se lo pregunté, me dijo que estaba teniendo dificultades para seguir la trama del libro y cuando eso sucede, ella lee el último capítulo. Luego regresa y lee el resto del libro. Yo empecé a jugarle una broma por eso y ella respondió, cariño, ¿no es eso lo que haces cuando enseñas el libro de Apocalipsis? Ese es el capítulo final de todo. En su mirada había aquella expresión traviesa que dice, te sorprendí, y nos echamos a reír. Cuando estaba escribiendo el libro del que estamos hablando y el material que hemos enseñado, me vi seriamente tentado a seguir el ejemplo de Donna y enseñar primero el último capítulo, porque esto que voy a decirles hoy explora algunos de los versículos más motivadores y alentadores de toda la Biblia. En todos mis años de escribir, nunca he estado más entusiasmado para llegar al final de un capítulo. Y no se debe al alivio de que ya está terminado, sino por el contenido glorioso que Pedro nos da al final de estas palabras. Estamos a punto de hurgar en uno de los versículos más ricos de la Biblia, versículos que me han elevado y me han mantenido avanzando en las ocasiones de mayor reto que he vivido. Si ustedes prestan atención y le piden a Dios que les ayude a recibirlo, Dios les ayudará a tener la misma experiencia que yo he tenido. Al continuar leyendo las últimas enseñanzas de este apóstol encarcelado, pero apasionado, estamos a punto de encontrar 7 bendiciones increíbles. 2 de ellas están en el futuro, pero 5 están disponibles para nosotros ahora mismo. Este es el mensaje en pastilla. Dios le ha dado todo lo que usted necesita a fin de poder bendecirlo en toda manera imaginable. Segunda de Pedro 1:8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De las siete bendiciones, esta es la bendición 1, madurez santa. La primera bendición es el incremento en madurez santa que acompaña el desarrollo de estas virtudes. Después de que Pedro menciona sus 8 grandes cualidades para que estudiemos y aprendamos, dice esto, porque si estas cosas están en ustedes y abundan. Pedro quería que los primeros cristianos hicieran más que simplemente tener fe. Quería que se dedicaran a profundizar, ampliar y enriquecer su fe. Y Dios quiere lo mismo para usted y para mí. Parte de las palabras finales de Pedro anotadas fueron que si hacemos esto, creceremos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. En ocasiones, durante la vida de Jesús, Pedro parecía el discípulo más inmaduro, pero hacia el final de la vida de Pedro, tiene madurez espiritual profunda y se dispone a revelarnos el secreto de cómo conseguir eso. Eso es lo que hemos estado estudiando. Fue Jesús y el proceso que fue ejecutado en su vida desde su primer encuentro. Ese es el proceso que hemos estado estudiando. Ahora Pedro dice que si hacemos estas cosas y dice, si estas cosas están en ustedes y abundan, ¿de qué cosas está hablando? Las 8 cosas de las que hemos estado hablando. Les dije en otra ocasión que la expresión estas cosas es una breve frase que aparece 5 veces en 3 versículos. Pedro dice, y presten atención, que si estas cosas de las que hemos estado hablando están en usted y usted está creciendo en ellas y abunda en ellas, dice que usted alcanzará un nivel de adultez espiritual que no se parece a la mayoría de personas que conoce. Pedro está diciendo que estas cosas pueden ser suyas, pueden abundar en usted. Usted puede tomar posesión de ellas, todavía mejor. Ellas pueden tomar posesión de usted. Pueden llegar a ser integradas en su personalidad como vetas de oro en el granito. Usted puede tener madurez como de roca. Usted puede tener estas cosas y estas cosas pueden abundar en usted. Esa es una de las grandes bendiciones de este pasaje. Esto no es simplemente un plan de estudio que seguimos a fin de que podamos pasar a lo siguiente. Este es un plan de estudio que seguimos y que transformará nuestras vidas. Y si tomamos esto en serio, Pedro dice, si estas cosas están en ustedes y abundan, en otras palabras, si usted no está simplemente aprendiendo, sino que continúa aprendiendo, usted irá creciendo a un nivel de madurez que jamás soñó que fuera posible para usted. Al final de cada año, hago un inventario espiritual de mi vida. Estoy seguro de que muchos de ustedes hacen lo mismo. Observo en retrospectiva a los últimos 12 meses y evalúo mi andar con Cristo. Siempre hallo cosas que podría haber hecho mejor, pero usualmente también veo algunas cosas en las que he crecido en Cristo, y ese crecimiento se relaciona al desarrollo del carácter. Ese crecimiento tiene que ver con estas cosas de 2 de Pedro 1. Cuando veo ese crecimiento en mi vida, mi confianza como cristiano es fortalecida inconmensurablemente. Digámoslo claro. Cuando usted sabe que está creciendo, sabe que está vivo. Si no está creciendo, tal vez se pregunte, ¿estoy realmente vivo o no? Quiero decir, si usted ha sido cristiano y se halla en el mismo lugar en el que ha estado todo el tiempo en que ha sido cristiano y no está creciendo, algo anda mal. Déjeme decirle lo que sé. Cuando Dios crea algo, eso algo crece. Si usted tiene la vida de Dios en usted, usted empieza a querer crecer y experimentará crecimiento. Así que cuando llego al fin de año y me doy cuenta de que ha habido algo de crecimiento en mi vida, lo que eso hace más que cualquier otra cosa es que me da la seguridad de mi salvación. Me ayuda a darme cuenta de que soy verdaderamente uno de los hijos de Dios. He estudiado estas cosas. Estas cosas han tomado control de mi vida y me han transformado. Y eso es lo que sucede si usted toma en serio esto de lo que hemos estado hablando. Si usted añade a su fe virtud, y a su virtud conocimiento, etc. La Biblia dice que si usted hace estas cosas, y si estas cosas son suyas y abundan en usted, usted tendrá una confianza en cuanto a su vida que es realmente especial. Usted no puede tener mucha confianza si simplemente anda a saltos y brincos o dejándose llevar por la corriente en todo. Pero si ve crecimiento en su vida, eso es muy especial. Cuando era niño, siempre quería tener más de 2 metros de estatura porque quería jugar en la liga profesional de baloncesto. Mi madre, como sus madres probablemente lo hicieron, en uno de los closets de la casa, cuando se abre la puerta, yo me paraba de espaldas junto a esa puerta y ella ponía una marca de mi estatura. Y así, si yo estaba creciendo, podía verlo. Y yo volvía y miraba esa marca y podía ver mi crecimiento. Eso me daba esperanza de que algún día me diría más de 2 metros de altura, pero resulta que me detuve alrededor de 1.90 m y no estoy seguro de cuándo sucedió eso. Pero así son las cosas para nosotros espiritualmente, ¿verdad? Cuando vemos que estamos creciendo, es algo tan alentador para nosotros y algo que nos asegura. Y cuando el diablo viene a usted y le dice, un momento, ahí es donde estabas el año pasado. Usted puede decirle, aquí es donde estoy ahora. Yo no logré esto por mí mismo. El Dios Todopoderoso está obrando en mi vida. Hay una segunda bendición. La bendición número 1 es madurez santa. Bendición 2, productividad creciente. De nuevo, en 2 de Pedro 1:8 leemos, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Pedro lo dice en forma negativa. Yo lo pongo en forma positiva. En esencia está diciendo, si ustedes poseen estas 8 cualidades y están creciendo en ellas, serán cada vez más efectivos y productivos en lo que sea que hagan por Jesucristo. Todos ustedes tienen sus propias experiencias de cosas en las que han participado para servir a Jesús. Todos nosotros no queremos simplemente ir y servirle, queremos ser efectivos en nuestro servicio a Él. Pero cuando usted está creciendo, llega a ser una herramienta más útil en las manos del Señor. Si usted está afilando su vida con los principios de discipulado que hemos estado aprendiendo, poco a poco, Dios le confiará una mayor influencia y mayor oportunidad, y usted tendrá mayor gozo al servirle. Rodney Smith, hijo, vino de Bermuda a Alabama para estudiar. Tenía serias dificultades para decidir lo que iba a hacer con su vida. Dijo, oré que Dios me usara como su instrumento. Un día, iba conduciendo por una calle y vio a un anciano batallando para cortar el césped. Así que Rodney se detuvo y le ayudó a terminar el trabajo. Cuando me alejé, dijo, me asombré por lo bien que me sentía. Y en serio, creí que Dios me estaba hablando. Así que mientras terminaba mis estudios en ciencia de computadores, buscaba viudas, veteranos, minusválidos o ancianos que necesitaran cortar su grama. Y simplemente iba y la podaba por ellos, gratis. No podía creer cómo eso los conmovía. Muchos de ellos habían perdido mucho gozo en sus vidas. Más que cortar el césped, yo pasaba tiempo escuchando sus experiencias, así que no estaba simplemente atendiendo su jardín. También estaba mostrándoles que importaban y que Dios se interesa en ellos y que le importan a Dios. Rodney empezó a buscar muchachos de la ciudad y animarlos a que cuidaran jardines, que recogieran las hojas en otoño, que limpiaran la nieve en el invierno. Le regalaba una camiseta a cualquier adolescente que atendiera 10 patios. Y si hacían 50, les regalaba una podadora de césped. El ministerio singular de Rodney provee atención al césped, compañerismo de amor para madres solteras, para ancianos, para veteranos minusválidos y muchos otros. Y saca a los jóvenes de la calle y les sirve de mentor y los capacita y enseña el poder de entregarse a una causa. Hoy tiene un ministerio al que llama Servicio de Atención al Jardín Criando Hombres. Tiene 300 muchachos y muchachas trabajando por todos los Estados Unidos. Viaja por todo el país cortando el césped y hablando de cómo Dios puede usarnos para servir a otros. Me gusta contar esto porque ilustra este principio. El crecimiento espiritual es el padre de la productividad espiritual. Eso es lo que Pedro promete. La Nueva Traducción Viviente pone este principio en palabras muy sencillas y dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán. Salmo 92:14 dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Una vez que usted empieza este patrón de pedirle a Dios que le ayude a crecer en el conocimiento de quién es Él por las Escrituras y los principios que hemos estado estudiando, una vez que usted determina que estas cosas van a ser importantes en su vida, una vez que empieza a crecer, alístese, porque Dios va a ponerlo a trabajar de maneras incluso más efectivas y en lugares más emocionantes. No sé si Él va a llamarlo a que empiece un servicio de podar césped, pero le llamará a que haga algo y le usará de una manera que usted probablemente nunca imaginó que lo haría. Bendición 1 es madurez sensata. La bendición 2 es productividad creciente. Esta es la bendición 3, mayor claridad. La tercera bendición viene con el desarrollo de estas virtudes y se halla en el versículo 9. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Las personas de vista corta tienen problemas para figurarse cómo vivir. No saben qué decir, no saben cómo actuar, qué valores deben tener y qué opiniones deben expresar. Las personas de vista corta están cegadas por el diablo. Son ciegas a la verdad espiritual que necesitan para funcionar apropiadamente. ¿Alguna vez se ha sometido a un examen para lentes? Miro a los presentes y veo que muchos lo han hecho bien. La última vez que visité al optometrista, me senté en una silla en un salón a media luz y él movió un artefacto grande que parece un complicado conjunto de binoculares interconectados. Me hizo poner la quijada sobre un apoyo y yo miré por los lentes y todo estaba borroso. Conforme él le daba vuelta a una rueda, oía un clic. ¿Se ve mejor o peor? Oía otro clic. ¿Mejor o peor? Y clic por clic, las cosas fueron siendo más claras y más claras hasta que pude leer todas las letras de cualquier línea que se suponía que debía leer. Basado en ese proceso gradual, él anotó una receta. Y yo tengo en mis ojos lentes que están ahí debido a eso. Escuchen, estas 8 cualidades que Pedro menciona son como esos lentes. Clic por clic, el gran optometrista aclara su visión conforme usted madura en las cualidades que él le receta. Poco a poco, usted puede leer mejor la escritura de la voluntad de Dios. Usted puede ver las letras de su gracia. Usted puede discernir el tiempo, saber cómo actuar. Poco a poco, clic por clic, conforme aprende estas virtudes, Dios lo pone en un lugar en donde puede ver las cosas como nunca antes las ha visto. Eso se llama discernimiento. ¿Cuántos saben que el discernimiento es uno de los grandes dones que necesitamos hoy? Porque, como ya he dicho antes, no nos quedan muchos precedentes. El discernimiento o sabiduría es saber qué hacer cuando uno nunca ha oído que eso se haya hecho antes. No hay nada a lo que uno pueda mirar hacia atrás y decir, ah, esto se hace así y así. No. Tantas cosas que vemos que nos suceden hoy, nunca antes han sucedido. Y cuando usted anda con Dios y desarrolla estas cualidades en su vida, Él le da claridad, visión, a fin de que pueda ver las cosas por su perspectiva. Me ha llegado a encantar la palabra claridad. Me encanta esa palabra. Quiere decir ver las cosas tal como son, y no como uno quisiera que fueran. Quiere decir ver las cosas por fe y entender que Dios está obrando todas las cosas para bien. La Biblia tiene mucho para decir sobre eso, que tal vez usted no recuerde. El salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. También, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cuando nuestra visión es clara, ya no tenemos visión corta. Eso es lo que dicen las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe lo que quiere decir tener la vista corta? Quiere decir que todo lo que usted ve es lo que está pasando a su alrededor, lo que está pasando ahora. Pierde de vista el futuro. ¿Cuántos de ustedes saben que a fin de ser realmente efectivo como cristiano, tenemos que saber solo lo que va a tener lugar en el futuro? Tenemos que mirar hacia adelante. ¿Cuántos de ustedes saben que a fin de ser realmente efectivos como cristianos, debemos que saber lo que va a tener lugar en el futuro? Tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que ver lo que Dios está haciendo, a dónde está Él llevando esto y a dónde está yendo todo. Tiene que estar dispuesto a mirar hacia adelante y saber que Dios tiene un plan para su vida. Pero la mayor parte de este plan no es asunto de lo que tiene lugar aquí abajo. Dios tiene un plan que lo lleva más allá de eso, al cielo. Así que esto es lo que pienso que Pedro quiere decir cuando dice que si no cultivamos estas cualidades en nuestra vida, acabamos teniendo vista corta. Perdemos interés en cualquier cosa más allá de lo que no nos afecta a nosotros en el aquí y ahora. Una de las cosas que observo es que a diferencia de cuando empecé como pastor, hoy es muy difícil conseguir que la gente se interese en lo que Dios va a hacer en el futuro. Como saben, yo predico mucho sobre profecía. Muchas veces las personas me dicen que no saben por qué predico tanto de profecía, porque les parece que no tiene mayor relevancia para ellos. Pero si usted estudia la Biblia con atención, sabe que Dios ha construido su mundo de tal manera que Él quiere que vivamos ahora a la luz de la eternidad. Él quiere que nosotros veamos la eternidad, pero quiere que vivamos ahora. Y si no vemos la eternidad, no vivimos como es debido. Si todo lo que tenemos es lo que tenemos aquí, eso no es gran cosa. Y es una manera bastante desdichada de vivir la vida. Si eso es todo, si todo lo que tenemos es lo que tenemos ahora, debemos salir y, como saben, simplemente hacer lo que tenemos que hacer para contentarnos. Pero la Biblia dice que hay mucho más en la vida que eso. De hecho, aquí en 2 Pedro 3:11, Pedro nos dice que esperamos la venida del día del Señor, esperando nuevos cielos y nueva tierra, esperando las cosas del futuro. Eso es lo que significa no tener la vista corta. Amigos, no miren simplemente lo que está sucediendo aquí. Pídanle que Dios les dé una visión de dónde estamos yendo y lo que va a suceder en el futuro. Una de las razones por las que predico sobre la profecía es porque una cuarta parte de la Biblia es profecía. ¿Lo sabían? Si no predico sobre la profecía, es como si estuviera tomando una cuchilla y recortando una cuarta parte de la Biblia y desechándola. Muchos han hecho eso. Pero cada vez que predico sobre la profecía, me doy cuenta de que cuando Dios me dice algo en cuanto al futuro, también me da un indicio de cómo eso obra en el presente. Ustedes recordarán el pasaje de Juan 14 que dice algo como esto. Los discípulos están perplejos porque Jesús se va a ir y volver al cielo. Jesús dice, «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho». Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La última parte de lo que acabo de leer habla del futuro. Jesús les dice a sus discípulos, yo me voy al cielo y voy a preparar lugar para ustedes, y así cuando llegue el momento, ustedes podrán venir a donde yo estoy. Pero no lo olvide, Él añadió la instrucción de eso al principio. ¿Cuál fue la instrucción? No dejen que su corazón se turbe. Ellos estaban turbados porque no sabían lo que guardaba el futuro. Sabían que Jesús dijo que se iba al cielo. No sabían lo que eso quería decir. ¿Y qué de las personas que amaban, que ya habían muerto y todo eso? Jesús les dice, no dejen que se turbe su corazón. ¿Cómo hace uno para no dejar que el corazón se turbe? Dese cuenta de que Dios tiene un plan para su vida, que no termina al final de esta vida. ¿Lo ve? Podría darle ilustración tras ilustración. Usted sabe lo que dice el pasaje de Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y luego pasa a añadir, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. ¿A qué se refiere con la expresión aquel día? El día de Cristo. Sabemos que Cristo vuelve para llevarnos a nuestro hogar, y hay unas cuantas cosas que van a suceder entre el hoy y ese entonces. Y eso debería motivarnos para asistir a la iglesia y estar con otros creyentes. Así que aquí tenemos esta cosa del futuro que nos motiva para hacer esto en el presente. Si usted tiene la vista corta, perderá toda la motivación que necesita para vivir la experiencia cristiana. Recuerdo haber leído un relato en cuanto a Ronald Reagan. Cuando era niño, era muy miope. Él no lo sabía, ni tampoco lo sabía nadie más. Veía mucho del mundo de forma borrosa. Un día, cuando tenía 13 años, su padre llevó a la familia a un paseo dominical por los campos verdes Dixon, Illinois. Él estaba sentado en el asiento de atrás y notó que su madre había dejado los anteojos en el asiento. Los tomó y se los puso. Al instante, dijo, lancé un grito que hizo que mi padre casi se saliera de la carretera. Nadie sabía por qué estaba yo gritando, pero yo había descubierto un mundo que no sabía que existía. Hasta entonces, un árbol junto a la carretera parecía como una mancha verde y un cartelón era nada más que algo borroso. De repente pude ver las ramas de los árboles, las hojas en las ramas. Había palabras y cuadros en las carteleras. ¡Miren!, grité, señalando un hato de vacas lecheras que pastaban y que nunca había visto antes. Estaba impresionado. Al ponerme los anteojos de mi madre, descubrí que tenía vista extremadamente corta y de repente, un nuevo mundo se abrió ante mí.